Lennon igual le chupó un huevo y regrabó la canción como quiso en 1975 en el disco Rock and Roll, que era una, eran todos temas de cover, todos, o sea, todos covers hizo Lennon. I Want You, So She's So Heavy, que es que estamos escuchando ahora, era una combinación de dos canciones a medio terminar de Lennon y con más de 7 minutos de duración, era la segunda pista más larga en el álbum oficial de los Beatles. También contenía uno de los primeros usos del sintetizador Moog en el ruido blanco. El ruido que, o sea, vamos a escuchar muy al final. Que es, ese era uno de los primeros que se utilizaba el Moog, se utilizó ahí, en ese tema. Que se escuchaba al final de la canción, al tema Because también, se le añadió un sintetizador Moog, tocado por George Harrison. Los acordes de este tema, y esto ya lo habíamos hablado antes, fueron inspirados por la música del compositor Ludwig van Beethoven. Because, ¿no? Sí, en Because. Añadiendo una riqueza armónica inusual hasta entonces, en el pop, en el mundo pop, que era el tema Claro de Luna, de Beethoven. Paul McCartney. La primera canción de McCartney en el disco fue Maxwell Silver Hammer. Trataba sobre, escuchá esto, viste que la música es muy como muy alegrona, tipo Bladio Blada, Max, bueno, Silver Hammer, entonces no lo puedo ni cantar. Trataba sobre un psicópata que gustaba asesinar a martillazos a sus víctimas y había sido ensayada durante las sesiones de Led B. Su otro tema completo en el disco fue Oh Darling, una balada a la cual dedicó muchas horas de práctica con el objeto de mejorar su interpretación vocal. Un tema que le gusta a las chicas. Le gusta a todos. A mí no. Mario, bueno. ¿Te gusta Oh Darling de Paul McCartney? Bueno, ahí ya con eso dicen todo. Lennon se ofendió bastante con Paul después de que este no lo dejara grabar como voz solista en esta canción. Dijo, go fuck yourself, motherfucker. Así le dijo. Y George Harrison contribuyó con dos canciones en el álbum, incluyendo el primer sencillo número uno de los Beatles, que no era la composición de Lennon McCartney, lo habíamos dicho antes. Se trataba de Something, canción escrita originalmente durante las sesiones del álbum blanco y cuya primera línea se basaba en una canción de James Taylor, Something in the Way She Moves. Originalmente George se la dio a Joe Cocker, acá no está, pero también a Jackie Lomax, pero luego la... Lo grabaron primero ellos, o sea... El tema lo grabó Joe Cocker primero. Pero luego lo regrabó en los Beatles en Abbey Road. Something una versión. Era el tema favorito de Lennon de todos los álbums. Era el tema favorito de Lennon. Y Frank Sinatra comentó una vez erróneamente que Something era su canción favorita Lennon McCartney, que lo habíamos dicho ya. Here Comes the Sun, la otra contribución de Harrison al disco, era otra de sus canciones más conocidas. Fue influenciada por la canción Batch del grupo Cream, a la cual tema Batch lo compusieron entre los dos, entre Eric Clapton y George Harrison. Y lo tocó Harrison, mirá, alto fallido. Lo tocó Eric Clapton en River hace dos semanas, Batch. Justo acá dice, tema coescrito con Clapton. Y fue compuesta en un periodo en el que Harrison había renunciado a los Beatles para luego volver. La canción hablaba de George sintiéndose libre de la banda y de la presión creativa que ejercía sobre él Paul McCartney. O sea, se ve que McCartney estaba muy encima de él todo el tiempo y no lo dejaba ser él. Fue una de las pocas canciones de los Beatles en las que no participaba John Lennon en ningún instrumento. No estuvo en ningún instrumento, ni siquiera estaba en el baño del lugar. No me podés poner esto ahora. Ya lo subí al Facebook. ¿Lo subiste al Facebook? Sí. ¿Pero por qué eso? Puse fea versión de Something. Hay una versión de Something hecha por el querido Sergio Denis. Sí. ¿Está cantada en inglés o en castellano? En castellano. No. Escucha un poquito. Por favor, vamos a escuchar un poco. ¿Dónde está lo...? Vamos a escuchar la versión de Something como el muchacho este, Sergio Denis, la hace. Mira, Luigi está agazapado, no entiende nada. Y dice, loco, no. Bajá la música, poné pausa. Vamos a escuchar. Acá. Poné el principio. Para que... Va Something hecho por Sergio Denis. Para que esto es programa en vivo. Programa en vivo. Va. O para que lo... escucha? ¿Se escucha Luigi algo? Sí, se escucha. No. No, no la dejaré. Bueno, va, listo. Basta, basta. Pueden encontrarlo en el muro. No, esta no, no, fea versión de, sí, de algo. Por favor. Y bueno, por último, Ringo Starr escribió y cantó una canción para el disco, Octopus Garden, que habíamos dicho, ¿de quién era? ¿De Harrison, de McCartney? No. ¡Qué temazo! Era de Ringo Starr, su segunda composición para los Beatles. En su disco The Beach One Storytellers, 1998, cuenta que se inspiró cuando dejó la banda, como copión, como Harrison, cuando dejó la banda por unas semanas durante las sesiones del álbum blanco y fue a la costa, acá, viste, Mar del Plata, para la composición de esta canción. Contó con la ayuda de George Harrison. Así que bueno, nada. Vamos a pasar a escuchar. ¿Qué mierda vamos a escuchar? Song King, empezaba desde Song King. No, empieza desde. Polythene Pan. No, no. Mr. Mustard. Mr. Mustard. Polythene Pan y She Came. Y She Came Through. Through the Bathroom Window. Exactamente. Así que bueno, listo. Termina Abbey Road Forever. Así que la semana que viene ya haremos Let It Be. Chao, Abbey Road. Nos vemos. Escuchemos. 102.5 Radio con Todo. Una radio comunitaria abierta y participativa. Si querés pedir un tema, dejar tu saludo o armar tu propio programa, no lo dudes. Comunicate con nosotros al 4226-7173 o envíanos un mail a radiocontodo@gmail.com. ¡Radio con Todo! Estás escuchando, último acto. Yes, this is the campaign, slithered in sales in the cargo bay. ¿Quieres aprender? Música, teatro, murga, percusión o inglés. Acércate al Centro Cultural de la Juventud, en calle 144A, número 2222, Berazategui. Centro Cultural de la Juventud. La adoración del fuego no ha sido la mayor tontería que se ha inventado, murmuró una vez mi acompañante. Excepto esto, ninguno de los dos dijo una palabra. Yo estaba pendiente del fuego con ojos fijos. Me sumergía en sueños y silencio, y vi figuras en el humo e imágenes en la ceniza. De pronto me sobresalté. Mi compañero había echado un trozo de resina al fuego. De repente, brotó una pequeña y delgada llama en la que vi el pájaro con la cabeza amarilla de gavilán. En las brasas agonizantes refulgían hilos dorados y ardientes formando redes aparecían letras y dibujos, recuerdos de rostros, animales, plantas, gusanos y culebras. Cuando me desperté y miré a mi amigo, lo vi con la barbilla apoyada sobre los puños, concentrado en la ceniza con mirada fanática y fervorosa. Tengo que irme, dije muy bajito. Pues váyase, adiós. Bueno. ¿El discurso de Moyano? No, el último acto en la 9 de julio no. Esto pertenece al libro Demian, sí, de Hermann Hesse. Libro que todavía no terminé, pero que llama a reflexionar sobre el cristianismo, uh-huh, y sobre un dios pagano, podría ser, sí, que se llama Abraxas. Tomá, exactamente. Abraxas. Hermann Hesse. Hermann Hesse. ¿Quién era? Siddhartha. El Lobo Estepario. El Lobo Estepario. Ese libro que empieza muy bien y después termina en la, en una locura. Muy mal. No sé si. Pero es. Siddhartha es mucho. Me parece mucho mejor libro. Muy hermoso libro. Bueno. En la frase o la referencia a Abraxas en la novela Demian de Hermann Hesse es posiblemente la referencia moderna por la que más gente se ha interesado por este dios o ser de la mitología antigua, Abraxas. Esto es de un texto que saqué de internet que está escrito por un señor que se llama Sinué Goris. Así que de un blog que se llama Tejiendo el Mundo. Está bastante bien explicado, digamos, en pocas palabras, para este programa corto, ¿no? Si no, después vayan a hacer un curso de mitología. En la figura de Abraxas confluye todo. El bien y el mal, la luz y la oscuridad, la sabiduría y la ignorancia, el amigo y el traidor. Por lo tanto, Abraxas es dios y demonio al mismo tiempo. En el libro, Hermann Hesse lo plantea como... el personaje es cristiano, o sea, católico. Sí. Sigue la familia, sigue las pautas de la iglesia y viven, sí, felices, sí, pero sin embargo él lo traía al mundo oscuro, digamos, el mundo a él lo... exactamente. Y bueno, él trata, dice que no, cuando uno lo que habla el libro es cuando uno ya se mete en el mundo oscuro no puede ya vivir sin él. Ah, mira, y es como una adicción el lado oscuro. Claro, sí. También llamado Abraxas o Abraxas por los etruscos, Apraxia es bastante difícil de pronunciar, es Aberrexia, por los druidas celtas. Los druidas celtas. Este dios es de origen gnóstico y se suele representar con la figura de un ser con cabeza de gallo y con dos serpientes con cabeza en lugar de piernas. Lo tengo de fondo de pantalla. Genial. Creo que lo habré visto. Tiene un escudo y un látigo también. La mayoría de las veces con armadura en el pecho y siempre armado de látigo y escudo. Creo que lo habré visto en algún documental en History. Fucking History. Hay un llamado de Abraxas. De Abraxas. Está llamando en este momento. Déjenme hablar de mí, molestos. Se van a tener que pagar derecho de autor. De autor. Sí. Es posible que los primeros gnósticos tomaran esta deidad del dios egipcio Abraxax, que significaba palabra sagrada. Y también es muy posible que la famosa frase abracadabra, que todos hemos dicho, yo no sé si la dije alguna vez, pero bueno, escuchado en muchas ocasiones, provenga de este dios. Los basilidianos, que no sé quiénes son. En realidad, la desambiguación de abracadabra es una palabra que deriva del idioma mesopotámico, que es una separación entre haber quedaber o algo así, o desaparecer con estas palabras. Mira. Que se usaba como término de curación. Really? Bien. Etimología. Los basilidianos, que no sé quiénes son, Mario, si vos sabés o averiguamos, pensaban que... Averiguamos. Basilidianos. Ya averiguamos. Pensaban que Abraxas creó el mundo y que posteriormente fue expulsado por Jesucristo. Qué grande. En términos demonológicos de la Edad Media, el personaje de Abraxas cambia su perfil para convertirse en un ser grotesco con cabeza de dragón coronada y cuerpo deforme, manteniendo tan solo las serpientes como piernas y el látigo de la figura gnóstica. A ver, ¿tenés ahí? Una de las sectas gnósticas fundada por Basílides de Alejandría, que existió en el siglo II. Sí, todo de esa etapa. Sin duda, un personaje de la mitología bastante desconocido, pese a su importancia en tiempos pasados. La unión en un solo ser de todos los poderes divinos, quizá equilibrados, quién sabe, pues de existir alguna vez la unión de lo divino y lo demoníaco en un solo ente, podría tener consecuencias inimaginables. Pero es un poco, vamos a filosofar, ¿no? Es un poco lo que hay dentro de cada uno. Claro, bueno, es lo que también lo busca es en él. O sea, claro, uno dentro de uno está el cielo y el infierno. Exactamente. O sea, pienso que de ahí vendrá, ¿no? De ahí puede venir. Ese es el librito. Este es el libro. Cortito, me faltan unas 40 páginas y va bien. Muy interesante. Bueno, y obviamente esto se llama rock y arte y tiene una relación con el rock. ¿De verdad? O sea, ¿Abraxas inventó el rock? Puede ser, está dentro del lado malo y del lado bueno. El rock del bueno y el rock del malo. También. Bueno, en primer lugar vamos a escuchar dos temas. Elegí el tema Abraxas de Therion, no sé cómo se pronunciará. Es una banda sueca de symphonic metal. Fundada por su principal compositor Christopher Johnson en el año 1987. Y después vamos a escuchar del famoso disco Abraxas de Abracadabra. Carlos Santana. De Santana. Yo sé que a Santana no me lo banco mucho. Es el segundo álbum de Santana, publicado en 1970. Decime. Sí, eso no tiene nada que ver con el disco, pero no me lo banco a él. Igual él te quiere. ¿Qué es eso? Me lo dijo. ¿Te lo dijo? El disco Braxa se editó con una espectacular portada doble que reproducía el cuadro Anunciación de Matty Clarwayne. Vamos a buscarlo también y lo vamos a subir. El álbum vendió más de 1 millón de copias y llegó al número 1 del Billboard 200 en Estados Unidos. Bien. Del álbum se han hecho 33 versiones en todo el mundo. Y entre los temas más conocidos que hay en Abraxas tenemos a Black Magic Woman. Sí. Tenemos a Oye Cómo Va. No. Tenemos no. A Samba Pa' Ti. Tampoco. Y también hay un tema que se llama Incident at Deja Vu. Que es el que vamos a escuchar. Entonces, volvemos haciendo recapitulación de todo. En nuestra sección Rock y Arte, que estamos hablando del dios Abraxas, vamos a escuchar el tema Abraxas de la banda sueca Therion del 2004, y el nombre del disco no me acuerdo cómo es. Abraxas, se fue. Tiene un nombre particular, una banda que juega también, viste, con todo lo demoníaco, con lo cual también estamos escuchando de fondo una banda que se llama Eldritch, que el tema se llama Abraxas, una locura de 10 minutos. Escuchá lo que se... No tiene razón de ser. Y después, bueno, de Abraxas por Therion, vamos a escuchar del disco Abraxas de Santana el tema Incident at Nejabur. Disfruta. Último acto. Rock con fundamento. Salir después de un segmento que nos hable de una deidad, dios, demonio, que todos llevamos en el interior. ¿Te gustó la banda sueca? Sí, es lo que te decía, me sentía caminando por el Bifrost rumbo al Valhalla. Es re nórdico. Me estaba esperando Odín. La Valkyria te... Sí, sí, se me estaba la por Valkyria salir de la espalda. Volando la Valkyria. De repente te creció la barba, viste, y los bigotones así. ¿Qué locura? Un casco de cuernos. Un casco de cuernos. Sí, claro. Yelmos así bebiendo cerveza en jarro. Y cerveza tibia, porque en el norte de Europa el frío era. Qué locura, ¿sabés qué? Morir y en el Valhalla estén todos afeitados. Uy, te quería volar. Estaría genial. Pero cuando morí en el Valhalla estaba Edén con 40 vírgenes cada uno. ¿Sabías sí, eso? Sí, sí, es una de las de los cantos, en uno de los cantos se especifica, pero ¿eso dónde lo viste? ¿En Poringa? Te imaginas que vengas y vos estás con toda la barba y los tipos están todos afeitados y dicen, mirá, hace un millón de años que eso se dejó de usar, pero no viste en el Facebook. Idiota. Idiota. Estás out. Así que, bueno, conseguí homónimos. Un tema tan... Homónimo. Sí, o sea, no... No pensé que lo iba... Que iba a poder llegar a conseguir por el nombre del tema. Wish You Were Here. Sí. ¿Te gusta ese tema? Sí, sí. Me gusta. ¿Te gusta? Ajá. Está muy quemado. Sí, está quemado. Eso es cierto. Bueno. Pero bueno. Vamos a escuchar entonces... Los dos temas están quemados. Los dos temas. Pasa. Sí, los dos temas están quemados. Pero vale. Sí. Sí. Lo que pasa es que no quería traer, iba a traer Desierto, pero vos ya lo habías pasado el programa anterior. Desert. Claro, había pasado acorazado Potengue. Pero podés haber traído otro Desierto. Claro, también. ¿Vos querías traer el de Cienfuegos? Exactamente. Y hubiese buscado algún desierto más, debe haber. No sé. Vamos a escuchar estos dos por ahora. Thank you. So you think you can tell heaven from hell, blue skies from hell? Can you tell me free from a cold steel ray? A smile from a veil. Do you think you can?